Bueno, estamos con Adriana Arratti, la ganadora de la clasificación general aquí entre las damas en General Belgrano. Contanos, Adriana, ¿cómo viste vos la carrera de adentro? Si te gustó el circuito, sabemos que fue cambiado a última hora por el mal tiempo. Contanos, ¿cómo fueron las sensaciones el día de hoy? No, muy lindo el circuito, la verdad estuvo bueno, mucho viento y frío, pero la verdad estuvo bueno, fue una linda carrera. ¿Te venís preparando para alguna carrera especial? ¿Te sirvió esta experiencia aquí en Belgrano o apuntabas ahora acá? No, ahora la que tengo grande, la que tengo vista es la de Tramontaña, pero en realidad vengo a entrenarme, así, como tengo poco tiempo para entrenar, vengo a entrenarme en estas carreras. Así que de aquí hasta abierto hay que seguir agarrando bastante frío para llegar bien a Tucumán, ¿no? Sí, ahora con este frío cuesta salir, así que esto, si a pecho voy a salir, sí. ¿A quién le dedicamos la victoria, Adriana? Bueno, al Flaco, que me entrena, a Mení, a mi compañero Paulo y a mi familia. Felicitaciones y muchas gracias. Gracias a vos.